Pude perdonarte de la primera herida que me hiciste con tu terrible traición, y siguió hiriéndome tu pasión mentira hasta convencerme de tu fingida ilusión, hasta convencerme de tu fingida ilusión. Llevaste al hogar una trágica inocencia y al mundo negar. Tú quieres todavía que hoy lleva manchada tu conciencia, y que está muy limpia la conciencia mía, que está muy limpia la conciencia mía. Al hogar una trágica inocencia y al mundo negar. Tú quieres todavía que hoy lleva marcada tu conciencia, y que está muy limpia la conciencia mía. Ya Matamoro, ay Matamoro, ya Matamoro no sirve para nada. Que no es mentira, que sí es verdad, ya Matamoro no sirve para nada. Para, con tanta lija y no sirve.